Muchísimas gracias. Mi niñez fue una niñez llena de música nacional, gracias a mi abuela, por supuesto. Por eso es que me sé estas canciones y por eso es que siempre hago tributos, homenajes, como este, Los Embajadores Criollos. Solo estoy porque mi amada no ve sus dulces ojos. huella de mí, mi dulce amada se olvidó. La noche avanza y solo estoy, porque mi amada no vendrá. Sus dulces ojos no vio, ni su sonrisa angélica. La última noche en que la vi, sin darme un beso me dejó. Será tal vez que ella de mí mi dulce amada.